Es imposible vivir sin música. FM Virgen Urcupiña 102.9. WhatsAppianos 221-626-1054. Música que alimenta la alma. De la candente tierra de Paicho, chacarerita, ¡pira! Tiene que ser alta y delgada, ligera para las patadas, como una mula chaqueña. ¡Ahí nos vamos con la otra! Alejando, igualito que el fuego, despacito se fue apagando. Y vamos con otra mañana. Marcharme quiero y hace olvidar, tal vez el vino cure este mal. Imaginé, me pagué así, por esa ingrata yo me perdí. A tus recuerdos ya lo enterré, nada me queda de ti, mujer. Ay, qué dolor mi padecer. Se cure en otro querer. FM Virgen Urcupiña 102.9. Inicio de espacio publicitario. Es imposible vivir sin música. FM Virgen Urcupiña 102.9. WhatsAppianos 221-626-1054. Música que alimenta el alma. Patio de comidas rápidas Doña Domi. Preparamos sanguchitos completos con frita y huevo al estilo boliviano. Hamburguesas, salchipapas, super pancho, api, pastelito con queso de campo, refresco de pelón, de linaza, agüita de coco, jugo de tamarindo, exprimido de naranja, ensalada de fruta y Don Remy con sus licuados multifrutales con todas las frutas. La refrescante limonada con maracuyá, jengibre y menta. Venga a probar las caipiriñas y la caipirosca. Daiquiri con fruta al gusto. Estamos en Olmos 208 y 52, en el predio La Cooperativa Mi Bolivia. Todos los domingos de 9 a 22 horas. El lugar preferido de la colectividad boliviana. Le brindamos la mejor atención y se agradece su visita. Serán bienvenidos, los esperamos, patio de comida rápida, Doña Domi. Es imposible vivir sin música. FM Virgen Urcupiña 102.9. WhatsAppianos 221-626-1054. Música que alimenta la alma.